Statcraft Chile informa. Statcraft es una compañía internacional de origen noruego que produce energía 100% renovable. ¿Qué significa esto? Que desarrolla proyectos de energía que utilizan como fuente de generación elementos naturales como el sol, el viento y la fuerza del agua. Con su amplia experiencia de más de 120 años, Statcraft es el mayor generador de energías renovables de Europa, con presencia en 16 países y cerca de 3.500 trabajadores. En Chile, Statcraft está presente desde el año 2014 con proyectos de energías limpias y renovables en la zona centro y sur del país. Para más información, visite el sitio web de la compañía www.statcraft.cl. Statcraft, energías limpias para Chile. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statcraft Chile, la energía de un futuro verde. Barenbrook es tu solución a la producción de praderas. Utiliza las praderas superiores de Barenbrook para obtener el mayor beneficio rentabilidad de tus praderas. Prueba Moorgrass, una alternativa a tu alcance que te entregará más de lo que ya conoces. Más pasto, más carne y más leche con Moorgrass. Encuentra nuestros productos en tu distribuidor agrícola de confianza. Búscanos en Facebook, Twitter, App Store e Instagram como Barenbrook Chile o contáctanos vía correo electrónico a info@barenbrookchile.cl o a nuestro WhatsApp más 569-7964-3509. Barenbrook es tu solución a la producción de praderas. Soy mamá, vivo en Ensenada, décima región, y gracias a Instituto IAC, estudio técnico en administración de empresas online, desde mi casa, sin descuidar a mis hijos. ¿Cierto, mi amor? ¡Sí! ¡Gracias, IAC! En Instituto Profesional IAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, @RadioSago. Ya comenzó la temporada de carrocerías en Hyundai Camiones y Buses. Lleva tu HD65, HD78 o EX9 y equípalo con carrocería por solo 990 mil pesos. Ven y cotiza el tuyo en nuestras sucursales. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en hyundaicamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Este programa es presentado por Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Y cuando son exactamente las 14 horas, 2 de la tarde con 7 minutos, comienza el programa líder del sur de Chile en información, análisis y discusión de las distintas disciplinas del deporte. Nos congregan dos temas relevantes en el día de hoy. Primero porque ya se aproxima el fin de semana, se viene un partido con carácter de final. Deportes Puerto Montt frente a Rangers de Talca. El cuadro del fin prepara toda su artillería para dejar los tres puntos en casa. Hoy enlazaremos con Alex Rojas en la primera parte, gerente de Deportes Puerto Montt. Resumen de lo que fue la participación y en la competencia misma de los Pumas de Puerto Montt, ¿eh? De nuestros Pumas en la competencia Liga Saesa, segunda división. Enlazaremos con el presidente de los Pumas, Eduardo Binder. Casi digo Eduardo Marín. Estuvo a punto de salir. Dicho esto, paso al saludo protocolar. Luis Avendaño Loaiza, junto con esa camisa de actualidad, camisa contemporánea. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Un gusto estar nuevamente acá. ¿Esos dibujos se los hace usted o...? No, el estampado es así. Ah, es así el estampado. Sí. ¿Por qué me está agrediendo, señor? ¿Qué le hice, señor? ¿Cómo está tirando papeles? ¿Cómo? Llega frágil, diría. Señor, ¿se va a poner a llorar? No, señor. ¿Entró a la tercera edad ya? No, señor. Uh-huh. No, me falta todavía una decena de años. ¿No dicen que a medida que va pasando los años se van poniendo como niños? Como niños. Así dicen los que saben, señor. Usted hay ya una a sacar la lengua. Hay una curvatura, señor. Hay una curvatura que incluso los lleva después. Que tú no le puedes hablar a un anciano fuerte porque llora, señor. ¿Usted le queda poco? ¿Hace puchero? Ya estoy haciendo puchero. Vamos a la pausa. Vamos a nuestra tanda comercial. Y seguimos con la onda deportiva. Ya comenzó la temporada de carrocerías en Hyundai Camiones y Buses. Lleva tu HD65, HD78 o EX9 y equípalo con carrocería por solo 990 mil pesos. Ven y cotiza el tuyo en nuestras sucursales. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en hyundaicamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales. Aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados. Fono contactos más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial. Además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. Ya estamos de retorno, preparamos todo en cuanto a contenido de nuestra edición. 14 horas, 2 de la tarde, con 11 minutos. Luis Avendaño, ¿qué temperatura tenemos, amigo mío, a esta hora? En este preciso momento. Aprox. En la ciudad de Puerto Montt. En la ciudad de Puerto Montt. Según, señor, lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. Sí, ¿qué temperatura? Dice que hay redoble de tambores. Sí. 13 grados. 13 grados. Como máxima, 13 igual. O sea, llegamos a la máxima. Llegamos al techo. Sí, y en cuanto a fútbol, a nuestro deporte de Puerto Montt, queremos llegar también a lo máximo. ¿Por qué no ascender a la primera? Nos merecemos. Buen equipo, buen estadio, un gerente muy joven todavía. Que, ¿qué tal, Alex? Gusto saludarte, Alex Rojas. Bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago. Muy irónico su comentario. Mira, sí, efectivamente, buenos días, buenas tardes. Y tal como tú decías, Puerto Montt tiene muchas cosas para estar en la primera división. Tiene una gran hinchada, sobre todo hinchas muy fieles, tal vez no muy numerosos, pero sí tenemos un núcleo duro de 3.000 personas que siempre está con nosotros. Así que esperamos que ir paso a paso, no se ha ganado nada, pero sí estamos en posición como para aspirar al sueño de todos de lograr ascender. Y a nivel de visita, se sacó un buen resultado, un empate no es malo por ahí. Sepúlveda tuvo un cabezazo frente al equipo de Wanderers, que no es fácil ganarle allá, pero como que nos acostumbramos ya que el equipo nos tiene que dar resultados sí o sí. Me parece alta la vara, pero no es imposible alcanzarla en este logro de poder estar peleando para ascender a la primera división, Alex. Sí, correcto, cuando hay metas importantes de por medio, el tener que sumar de visita es importantísimo. Creo que un gran punto se rescató ante, todos sabemos lo que significa Wander, de su gente, el estadio, digamos, uno de los clubes populares de Chile, así que un gran punto, así como tuvimos una muy mal partido frente a Santiago Morning, ahora frente a Santiago Wander revertimos el tema y logramos traernos un punto que puede ser muy valioso. Así es. Luis Avendaño. Sí, hola Alex, buenas tardes. Hola Luis. Mira, estaba viendo y haciendo un chequeo el día lunes, porque estaba viendo, por ejemplo, las filiales que tienen los equipos en Santiago del fútbol profesional, y entre ellos estaba Cobresal, Cobreloa, un par de equipos del norte que tienen sus filiales allá en Santiago, y Deportes Puerto Montt al día de hoy tiene muchas filiales dando vuelta utilizando el nombre de Deportes Puerto Montt. No, a ver, lo primero que hay que recalcar, que por ejemplo usted nombró ahí Cobresal, ellos tienen todos sus cadetes, esa es la filial que tienen en Santiago, tienen sus cadetes, sí. Su fútbol femenino en Santiago, entonces. Efectivamente. Nosotros no podemos, sería ilógico que nosotros, una ciudad grande y una región con muchos habitantes como Puerto Montt y sus alrededores, que cediéramos, digamos, a personas en Santiago la representación de nuestro club, tanto en series del fútbol joven como en el femenino. Ahora, en lo que se refiere a escuela de fútbol, nosotros tenemos solamente una escuela oficial, que es la de Puerto Montt. También tenemos un taller donde van las niñas pequeñas, y teníamos una, entiendo, creo que en Villarrica tenemos una. Sí. O teníamos una, ya no está, no tengo noticia de eso. Y también, pero nosotros también tenemos, estamos a punto de tener una representación en el primer campeonato de futsal que quiere realizar la NFP para el segundo semestre. Ahí tenemos sí el contacto y ahí nos van a representar personalidades de Santiago, porque para competir hay que estar en Santiago, así que esa sería una nueva arista que se abre para Deportes Puerto Montt. Entonces, pero el resto de los apoyos, digamos, captaciones de jugadores nuevos para la institución, para lo que es cadete, por ejemplo en Llanquihue, Calbuco, Los Fresia, eso, no existen, digamos, filiales ni escuelas de fútbol que apoye el club. O sea, no sé si filiales como tal no existen oficialmente, pero sí la mayoría de los jugadores con los que se nutre el club provienen de distintos lados, como usted decía, Llanquihue, Frutillar, Los Muermos, etcétera, y eso es producto de las captaciones que van dirigidas a los niños de esos sectores. El día de ayer estaba conversando con un hincha de Deportes Puerto Montt, seguramente debe estar en la frutería que es de él ahí en Calle Crucero. Ahí donde va a pedir fiado. Voy a pedir a la raya, al sí, libro. Sí. Y me conversaba él de que él va prácticamente a todos los partidos de Deportes Puerto Montt, y me hacía mención de que tenía miedo de que ahora que el equipo le está comenzando a ir bien, comiencen a variar los valores de la entrada. Tomando el punto de lo que conversamos el día de ayer con el asunto del CEP en el básquetbol que hoy día juega, y que le habían hecho un incremento de 1.000 pesos a la entrada. ¿Ustedes como Deportes Puerto Montt tienen pronosticado un alza a corto plazo o van a mantenerlo tal cual hasta fin de año? Mira, esa es una pregunta a la cual yo no estoy facultado para responder. Lo que sí le puedo decir es que la institución es una de las personas que menos apuesta por el dinero que arrojan su hincha en cada vez que se juega partido. Usted sabe que la cantidad de socios que entran gratis, los liberados a empresa y más, la cantidad de niños de distintas zonas de la región que van gratuitamente al estadio en cada partido, serán dos o tres delegaciones por partido. Si a eso usted le puede sumar los niños menores de 13 y los mayores de 65 años, claramente queda indicado que el club no apuesta por financiarse con el bolsillo de su hincha. Totalmente al revés, debemos ser uno de los clubes que menos apuesta en ese sentido, y no obstante teniendo gastos bastante fuertes que afrontar en cada compromiso. Lo que le puedo señalar yo, que para este partido y por lo menos para la zona, lo que refiere al término normal del campeonato, obviamente no hay pensado ningún tipo de alza. Si entramos a algún tipo de liguilla, todo eso ya es resorte del directorio, que evaluará en su momento y ellos decidirán si es que existe algún tipo de alza. Perdimos en el mismo tenor, Alex. Perdimos la punta y como estuvimos liderando por lo menos en una fecha, estamos como en el tercer pie, pero estamos a un punto, máxime dos, pero ¿cómo ves el partido, sin pedirte, porque no me lo vas a dar el resultado, ni vas a entubiar ni adelantarte, qué es lo que va a pasar este fin de semana, pero con la convicción de que, por ejemplo, nosotros queremos que gane de todo corazón, pero ¿cómo ves a Puerto Montt? ¿Cómo has visto los muchachos ahí en el intertanto que van a la sede? ¿Cómo le ves el ánimo, el entusiasmo? Mira, claramente el entusiasmo generalizado de no solamente de ellos, sino de la población, de todos los hinchas y la ciudad entera, donde uno va, gente que no es ligada al fútbol, te dice, mira, ya estamos ahí, ánimo y fuerza. El entusiasmo existe, pero hay que ser cautelosos, tal como tú dices, de repente puede estar en la punta, la otra semana pierde, retrocede al tercer lugar, no hay que desesperarse, esto es paso a paso, y lo importante es ganar el día sábado. No te voy a dar el resultado final, obviamente, pero lo importante es que con el entusiasmo de los hinchas, el profesionalismo de los jugadores y la convicción que tiene el cuerpo técnico y la dirigencia, se logren canalizar y quedarnos con los tres puntos y esperar que cómo se van dando los resultados de los otros equipos. Bueno, da la impresión de que cada partido de aquí en adelante, o ya de los dos partidos anteriores, se producen estas, aunque sea en el papel, son verdaderas finales, tal como viene el equipo de Rangers de Talca acá, hay que no dejar escapar puntos, pero para ello, concerniente al público, ya estuvieron la reunión con Estadio Seguro, el aforo, quien lo coloca ahí es Estadio Seguro junto con Carabineros, ahí la Fuerza Policial de Orden y Seguridad, o ustedes dan la plantilla ahí de cuánto público quieren abrir la posibilidad que lleguen. Mira, nosotros colocamos, hacemos la solicitud de aforo, que pensamos hacerla para 5.000 personas, ¿ya? Y obviamente en esa solicitud de aforo también están todo lo que significa los gastos operacionales para 5.000 personas, independiente que lleguen 1.500. Entonces, nosotros colocamos esa solicitud y, bueno, le evalúa la mesa de Estadio Seguro, cuya reunión es hoy día un ratito más, a las 4 de la tarde. Ellos, Carabineros, la Gobernación y todos los involucrados, vemos si es factible que nos otorguen los 5.000 personas para en base a la solicitud que nos estamos dando. Ahora, por tema de APEC, yo le puedo contar que tenemos 20, perdón, por el tema de la APEC estuvo a punto de suspenderse el partido, por sí. Tanto se nos hizo una solicitud extra de guardias que asciendan a 100 guardias. O sea, te vamos a tener 100 guardias, alrededor de 40 controles para un partido que yo creo que va a bordear las 3.500, 4.000 personas. Entonces, para Colo Colo trajimos 100 guardias, así que imagínese lo que claro. Significa en gasto eso. Pero bueno, tuvimos que hacerlo, lamentablemente no hay dotación policial, esto no es culpa en absoluto de Carabineros, es una circunstancia, están todos los esfuerzos destinados a la seguridad de la APEC. Por tanto, como le digo, nosotros hicimos la solicitud y esperemos que nos acepten las 5.000 personas. Claro, y por una parte la barra de Rangers no tiene prontuario de ser violenta, tal como lo es, por ejemplo, ya de conocimiento público, la barra de Wanderers de Valparaíso. Tampoco sí, nuestra barra acá, los chicos son bastante ordenados, así es que esperemos que sea... No, se han portado un sí, los muchachos de acá son respetuosos en sí con los hinchas y sus padres, con la gente que cada vez crece más y no, para nosotros estamos muy contentos con ese apoyo. Claro. Entonces, Alex, para lo mejor para la tranquilidad de los hinchas de Deportes Puerto Montt, ¿podrías repetir los valores de la entrada que entiendo se pusieron a vender el día de hoy? No, las entradas, como casi todos los partidos, siempre se comienzan a vender los días martes a las 3 de la tarde. Sí. Esta tiene un valor de 10.000 pesos la butaca, 6.000 la tribuna, 4.000 la galería. Socios, abonados, niños menores de 13 y adultos mayores de 65 años gratis. Importante que para este partido, dentro de la solicitud que hicimos Estadio Seguro, queremos hacer un preliminar donde va a jugar la serie adulta a las mujeres a las 2 de la tarde, por tanto la apertura de puerta también se adelanta a las 2 de la tarde. Así que el que quiere ir a ver a las chicas jugando puede irse temprano porque las puertas las queremos abrir a esa hora. De seguro, más de alguno se va a escapar antes del almuerzo, que tiene una reunión ahí en su club deportivo. Bueno, oye, Alex. Además que hay locales comerciales que le pueden dar la alimentación. Usted conoce esas cosas. Pero claro, Alex, oye... Alex, disculpa, ¿sí? Antes que siga el Rafa, ¿qué hay de eso de los socios que viajaron a ver el partido con...? Ah, sí, también existe una pequeña promoción del 2x1 que es para los socios del club, para los cerca de 400 socios del club, y además para los hinchas que con entrada en mano, digamos, que certifique que ellos estuvieron en el rescate del punto allá en Valparaíso. Bien, bien, bien. Ahí la conversación entonces con Alex, agradeciéndote, Alex, siempre con la buena disposición para con Onda Deportiva, y lo digo también generalizado para todos los medios, colegas de acá de nuestra ciudad, pero en este momento harto rato dialogamos y vamos a seguir, porque lo importante es que queremos ser un brazo de apoyo positivo siempre para nuestra institución, y ahora mejor que nunca, pues que estamos nuevamente en la parte de arriba por méritos propios, así es que a seguir adelante, Alex, te agradecemos el contacto. Yo le agradezco a ustedes también el apoyo siempre certero que nos han brindado. Muchas gracias. Listo. Chao, chao. Buenas tardes. Chau. Alex Rojas. El que está ahí en la gerenciación de nuestro club. Permíteme, Luis Avendaño. Pero por favor, estamos en su local, señor. Este sábado 24 de agosto haz tu jugada maestra con Hyundai Camiones y Buses en Servimac y suma tu negocio modelo 2020 a precio 2019. Aprovecha nuestros bonos especiales de hasta 5 millones, carrocería desde 990.000 y otros beneficios durante el evento. ¿Qué esperas para hacer tu jugada? Hyundai Camiones y Buses en Puerto Montt. Te esperamos en Servimac, circunvalación sin número, sector Cardonal. Qué importante sacar la garra de los muchachos que tienen una edad privilegiada para estar defendiendo la casaquilla de Deportes Puerto Montt. Ojalá que los nervios no nos jueguen una mala pasada, y que lo que me preocupa es cuando Puerto Montt en partidos de local o a veces de visita queda un equipo largo y el pelotazo, nunca se practica el pelotazo, que yo sepa, en el pelotazo desordenado, digo yo, que yo sepa en los entrenamientos, pero cuando se cae ahí es como que tú salgas a la que te salga. Esperemos que Puerto Montt tenga sus líneas conformadas y se trabaje al unísono ahí, Luchito de Andaño. Sí, lo que pasa es que por las características del juego que tiene Deportes Puerto Montt, ese pelotazo, el trazo largo, es poco fiable y poco confiable, porque Puerto Montt está acostumbrado a jugar en canchas sintéticas, por lo tanto no, la cancha le da para jugar al pie y jugar al pase corto, y a lo mejor el último pase, como está de moda ahora que le dicen al pase gol, sí. En algún momento fue pase gol, después le dijeron que era la asistencia de finiquito, ahora es el último pase. Son acepciones la riqueza de nuestro vocabulario. un verso que llega uno y le pone verso. Por eso son. Y te hace charla y te lleva gente y gana un par de. Está bien. Claro, está, oye, para todo el fútbol. Estaba relatando una persona en Osorno, que no era yo, ya. Y había un partido de Provincial Osorno y alguien dijo por ahí. Nombró Orillero y sabes todo, pero Orillero, ¿cómo decirse los términos son antiguos? Oye, pero ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice el diccionario? ¿Ah? ¿Qué te dice? ¿Que te cambia? No, pues, sino que te ofrece una riqueza, una multiplicidad de acepciones o sinónimos que yo considero que es uno más, ¿no? Sí, pero como le digo, han ido evolucionando, digamos, el verso. Pero al final es lo mismo, ¿no? Es verso. Por eso te digo, es lo mismo. Claro. Pero así hay uno que se forra la plata. Yo también. Con puro verso. Sí. ¿Ah? Pero bueno. Pero ese es otro tema. Claro, ¿no? Lo del trazo largo este y el pelotazo del que usted habla, se ocupaba mucho, sobre todo aquí en Puerto Montt y en Osorno, porque era la. Y en, es que había lanzadores, por ejemplo. No, era para hacerle el quite a las canchas malas. Ya. Entonces, como no se podía jugar. La cancha por de abajo, pasto. Claro, cuando no se podía jugar por abajo, porque la cancha acá de Puerto Montt tenía mucha chapa y no era pareja, el pelotazo. Y ahí tenían un 9 grande y atrás tenían el que recibía el que le peinaba el balón. Y así se jugaba antes. Y ahora, bueno, tanto Osorno ya no existe, Valdivia tiene cancha de pasto, que cuando llueve se ocupa este procedimiento, pero no es un juego muy muy vistoso ni muy claro para llegar al otro lado del arco. Depende mucho del que va a recibir el segundo balón. Claro, pero y ese otro término nuevo, claro. Segundo balón, porque antes era el que va a recibir el rebote. El rebote, señor, claro. Oye, pero tampoco yo he visto buenos lanzadores ahora. Sí. No he visto buenos lanzadores. No he visto un Mortero Aravena, por ejemplo. Coque Contreras. Un Coque Contreras, viejo, un tipo que te. Un Jaime Pizarro. Claro, en 40 metros tú te da un pase ubicado y colocado. Ahora no, es a pichangado, ahí hacer una serie de piruetas ahí y ojalá pasar al arquero y ahí en la raya de gol hacer un pase lateral para que otro la empuje atrás, llegue el otro y la coloque adentro. Por eso se pierden muchos goles. Se ha perdido también. Bien la media distancia, viejo. A ver, yo me recuerdo de los últimos. Bustamante grandes, está tirando media distancia, eso me gusta. De los últimos grandes lanzadores, el Coto Sierra. Claro, un maestro. Acuérdese el gol de Chile en Wembley. Pelotazo de 30 metros, 35 metros el Coto Sierra, de zurda. La baja con el muslo izquierdo. Y antes que Sopena llegue al piso, el matador Sala estremece al Wembley. Sí, señor. Y después de eso hubo un tiempo donde no tuvimos lanzadores, hasta que apareció Marcelo Díaz. Sí. Y Marcelo Díaz ha sido el último gran lanzador que ha tenido Chile de larga distancia. Y de ahí no tenemos, viejo. Y después no tengo otro, digamos, al día de hoy, en la selección chilena no tengo un lanzador de precisión. No lo conozco. Y en deporte, buen término, o sea, lanzador de precisión. Sí. Ya. ¿No? Te inventaste ahí con nuestra riqueza verbárica, te inventaste un término. Lo voy a anotar. ¿Te recuerdas o no? Lanzador de precisión. Ya. Lanzador. Y. Precisión. Ya. Y, no, pero sigue hablando. Y el, como dice usted, ese pelotazo de afuera, tampoco Bustamante está entrenando, me parece, porque cada vez ese pelotazo de afuera cada vez pica más cerca del área. Sí. Sí. O sea, más cerca del arco y en el mejor de los casos está para donde el arquero. Entonces, me parece que es una opción. Lo que sí me gustaría ver un poco más en Deportes Puerto Montt sería las jugadas preparadas. Esas jugadas detenidas, a lo mejor no todas tienen que terminar en un tiro directo al arco, no. Pero a lo mejor puede ser una jugada preparada para alguien que aparezca en el segundo palo o en el primer palo, qué sé yo. Pero me gustaría ver esa variante igual en Deportes Puerto Montt, porque así también se ganan los partidos. Cuando los partidos están cerrados, 0-0, una jugada preparada, te puede solucionar un partido con un 1-0, basta. Pero donde sí vas a ganar es este sábado, 24 de agosto, haz tu jugada maestra con Hyundai Camiones y Buses en Servimac y suma a tu negocio modelo 2020 a precio de 2019. Aprovecha nuestros bonos especiales de hasta 5 millones, carrocerías desde 990.000 masiva y otros beneficios durante el evento. ¿Qué esperas para hacer tu jugada? Hyundai Camiones y Buses en Puerto Montt. Te esperamos en Servimac, circunvalación sin número, sector Cardonal. Cerramos Puerto Montt. En la Católica teníamos al Piri Parragué. ¿Parragué, señor? Él era el que también era lanzador, pero no era tan bueno como el Coto Sierra. Claro. Tú me vas a decir, te vas a pegar un viejazo, sí. Miguel Ángel Neira. Está Manuel Rojas. Está Carlos Rivas en Colo-Colo para la hinchada colocolina. El gran Carlos Rivas. Claro, entonces ahí más o menos se va completando el... pero lo que uno siempre se acuerda, por la técnica, yo siempre me voy a acordar, va a ser del Coque Contreras. Pero porque claro, con la zurda era, pero... Claro. Era un cirujano del gol. Sí, y hasta era ambidiestro, viejo. Porque hacía pases calcado a veces con izquierda, le salía con derecha. Y hemos tenido lanzadores, no los tenemos. ¿Vamos a la pausa? Pero por favor, sí. Nos espera ahí, señoras y señores, Eduardo Minder, porque queremos hacer un resumen de lo que fue. A mí me gustó la participación, pero se los comió un poquito a los muchachos de los Pumas. ¿Sabes qué me pareció? Un poco la ansiedad. De ello vamos a hablar con el presidente también y basquetbolista en su tiempo, en su buen tiempo. Eduardo Minder, presidente de los Pumas. Corte y seguimos en la última parte. Temporada de carrocerías en Hyundai Camiones y Buses. Lleva tu HD65, HD78 o EX9 y equípalo con carrocería por solo 990 mil pesos. Ven y cotiza el tuyo en nuestras sucursales. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en hyundaicamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en circunvalación sin número, sector Cardonal. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno, de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp, más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. Y estamos, señoras y señores, con una buena noticia para Alerce. Próximamente en Alerce, Centro Clínico Diagnomedic, Laboratorio de Cardiología, Especialidades Médicas, Laboratorio Clínico, Imagenología, con escáner de última generación. Visítenos en www.diagnomedic.cl. Ya lo sabe, Diagnomedic, próximamente en Alerce. Ingresamos a la parte final, Luis Avendaño Loaiza. Se terminó para los Pumas el campeonato, no así para el CEP, que hoy el básquetbol portomontino tiene un desafío interesante también. ¿Va a ir usted o no? Diga el tiro nomás al aire y quede comprometido. No, que después empieza con... No acostumbro. Permiso, que... Pedí permiso. Mire, la última vez me dijo que yo tuve que llamar a su señora para que pueda ir al gimnasio. Estimado auditor, usted me conoce. Usted sabe que esa es una falacia que inventada por Avendaño. Oye, Lucho, Lucho Avendaño, antes de ingresar con Eduardo Binder, buen compromiso de hoy del CEP. Sí, hoy día a las 20:30 horas juega el CEP de Puerto Montt contra su rival de turno y de llave, que es el CDSD de Puerto Varas. Llave extendida al quinto partido, donde se jugó el fin de semana en Puerto Varas. El día sábado ganó Puerto Varas, el día domingo ganó el CEP de Puerto Montt en tiempo extra. Y terminaron dos. O sea, está ahí. Sí, señor, una llave muy cerrada. No es fácil, digamos, dar un resultado final para este partido, pero las características de las que hablaba ayer el Sano, donde tiene un par o tres jugadores titulares fuera de competencia porque están lesionados, hace inclinar un poquito más la balanza hacia Puerto Vara. Pero se llega a la conclusión también, posterior a la conversación con Gerson Opaso López, de allá de Valdivia, que el CEP de Puerto Montt es un equipo avezado, con jugadores ya con un recorrido importante, claro. Por lo tanto, tienen algo más que entregar aparte de básquetbol. O sea, tienen plantel. Tienen plantel y tienen banca. Por lo tanto, el día de hoy va a ser un partido bastante bueno, y como lo dijimos ayer, ¿ya? Para el amante del fútbol, que solamente le gusta el fútbol y no entiende mucho de básquetbol, péguese una vueltecita por el gimnasio, que estos partidos son los que hay que ir a ver, y son los partidos que le dan la posibilidad de experimentar otra sensación aparte del fútbol. Perfecto, señor. Si estuvimos buen básquetbol, buena final también con los Pumas. Pero antes del contacto con el presidente de los Pumas, Eduardo Binder, próximamente en el Centro Clínico Diagnomedic, Laboratorio de Cardiología, Especialidades Médicas, Laboratorio Clínico, Imagenología con escáner de última generación. Visítenos en www.diagnomedic.cl. Ya estamos junto a Eduardo Binder. Eduardo, una vez más, bueno, felicitarte también a ti y a tus muchachos por esa importante incursión en esta competencia, que fue cerrada también y que, bueno, se perdió. Yo lo dije en algún momento, me pareció, no lo estoy analizando técnicamente, pero un poquito de ansias de los muchachos. Por ahí pasó mucho lanzamiento. Yo no sé si eso estaba planificado o la misma desesperación, pero no jugó mal. Pero le faltó un poquito más de calma, desde mi modesto punto de vista. Pero quien analiza es el presidente de los Pumas, Eduardo Binder. Qué gusto tenerte nuevamente para que hagamos resumen de lo que fue la participación y la competencia en que participó los Pumas. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien para acá, pues bien, bien. ¿Cómo resumirías tú el cometido del club nuestro, el cual tú dignamente diriges? Bueno, nosotros a grandes rasgos quedamos súper contentos con esta primera participación en Liga Saesa. Tuvimos una gran participación de los menores, donde pudieron clasificar al hexagonal junto al equipo adulto y pudimos tener a nuestra serie adulta en una final, que para nosotros fue una final histórica, porque siendo un equipo tan joven, ya estar disputando una final en una liga tan importante como la Saesa es un tremendo logro para nosotros y nos motiva harto a seguir trabajando de buena forma. Hola, ¿hablas con Luis? Hola, Luis. Hola, hola. Mira, uno por lo general empieza a hacer el cálculo: si no salió campeón, no fue exitoso. Pero si uno ve, por ejemplo, las grandes franquicias del básquetbol que están en Estados Unidos, para ellos ser exitoso, ya si tú llegaste a la final, la gane o la pierda, ya tuviste un buen año. En este caso, ustedes tuvieron un buen campeonato porque llegaron a la final, llegaron hasta donde llegaron. Tiene que pensar la gente que ustedes llevan, ¿cuánto? Un año de funcionamiento y ya están peleando una final. Y hay equipos que llevan mucho, mucho tiempo y nunca han llegado a tener la posibilidad de disputar una final. Entonces, desde mi punto de vista, termina siendo una temporada exitosa hasta el momento con la Liga SAES. Ahora viene la Liga Nacional, ese otro asunto, pero me parece que anduvieron bien y para lo que apostaron, llegaron bastante arriba desde mi punto de vista. Sí, o sea, para nosotros siempre el objetivo fue luchar por lograr el hexagonal. Y ya logrando eso, lo que viniera para adelante para nosotros iba a ser un premio adicional. Y afortunadamente lo pudimos conseguir, pudimos tener a nuestra serie adulta disputando de muy buena forma los primeros lugares, en tanto en la fase regular como en el hexagonal. Y bueno, pudimos dejar a un equipo súper fuerte como Temuco en adultos, que era uno de los candidatos al título. Y siempre dijimos, Osorno era un rival súper complicado, lo demostraron, sacaron toda la experiencia que tenían. A nosotros nos sorprendió mucho el Chelo Hernández, cómo jugó muy bien y sacó a relucir la experiencia que él tiene. Y creo que fue uno de los factores que marcó esta final, la participación de Chelo, por lo que aportó tanto por experiencia y por juego, con puntos clave. En el segundo partido, cada vez que nos acercábamos, aparecía algún triple, tanto de Chelo como de Nico Ramírez, o algún doble de Chenoni. Entonces nos complicaron mucho por ese sentido, pero insisto, nosotros cumplimos el objetivo que teníamos al inicio y ya con eso nos quedamos tranquilos y contentos y con tremendas ganas de seguir trabajando y mejorando para el próximo año. La Liga Nacional está a la vuelta de la esquina, ¿ustedes cómo van ahí? Sí, o sea, bueno, acabamos de terminar recién hace 3 días atrás a esa, el equipo adulto ya está con descanso, ya tenemos un jugador confirmado que nos sigue, que es Joaquín Pino, que se va a Atlético Puerto Vara, y ahora estamos viendo el tema de DT y tenemos que sentarnos a conversar con los jugadores una vez que ya tengamos claro el tema de presupuesto y del aporte que puede haber tanto de privado como del municipio. Estamos todavía en reuniones con eso y viendo bien ese tema. Ese es un tema importante para no solo para ustedes, digamos. Ayer conversamos con Gerson, que es la persona que le hace el seguimiento a todo lo que es el deporte en la región de Los Ríos, y tanto Valdivia como Las Ánimas también tienen sus deudas y deudas fuertes, digamos. Estamos hablando de clubes campeones de Chile. Es difícil empezar a después a buscar lo que son recursos, porque la empresa privada da poco y la municipalidad te da en medida de lo que va pudiendo a hacer, digamos, y los números que le pueden ir dando interiormente. ¿Cómo lo piensas hacer ahí, por lo menos con la empresa privada? La municipalidad... Nosotros por lo menos siempre hemos tratado de generar buenos lazos con la empresa privada, de buscamos dónde ir, dónde poder reunirnos, presentar lo que estamos haciendo. De hecho, ahora vamos donde uno de los auspiciadores que estuvo con nosotros, Neolerce, para mostrarle la copa, la medalla, analizar lo que fue el aporte ahora en Liga Saesa y ver qué sigue para adelante con ellos. Entonces, seguimos siempre en búsqueda de auspicio de la empresa privada, obviamente también del municipio, ver con cuánto nos pueden llegar a apoyar, sabiendo que de repente se complica, que hay otros temas que como municipio tienen que ver, que son muchas las solicitudes y muchas las cosas que tienen que manejar ellos, pero buscando, viendo ahí cómo, cuánto se puede dar de aporte, y nosotros no quedarnos tampoco en eso solamente, y siempre estar buscando formas de poder ir financiando esto, porque como dices tú, no es fácil. Uno ha visto los problemas que han tenido equipos históricos de primera división, históricos tanto en Liga Nacional o Di Mayor antiguamente y en Liga Saesa. Lo de Valdivia uno ya supo por redes sociales lo que apareció comentando Claudio Naranjo, lo que pasó hace poco con Osorno Basket. Entonces no es fácil, pero por lo mismo nosotros nos tomamos el tema súper serio para no ajustarnos a lo que tengamos y no proyectar algo que no tenemos, y con eso trabajar. Y con eso más que nada, para no estar con deuda con nadie y no tener problemas en ese sentido. Sin dar cifras, Eduardo, pero por ejemplo, en un torneo normal, común y corriente, la municipalidad le entrega un porcentaje. Ese porcentaje de la municipalidad, en de un 1 a un 100%, ¿cuánto es del total, digamos, para movilizar un equipo? No, es un gran porcentaje, yo diría que está entre el 70 y 80%. Ya. Pero obviamente hay cosas que de repente la empresa privada se va metiendo de a poco, uno también tiene que ser responsable con la empresa privada de lo que ellos aportan, demostrar con hechos lo que uno hace, de que se vea bien también para ellos, y de a poco uno tiene que ir generando esa confianza en la empresa para que ellos también se sumen. Uno de repente puede criticar de que no se suman, no quieren apoyar, pero uno también tiene que hacer las cosas bien por su parte para que la empresa se motive y quieran ser partícipes de esto. ¿Es mucho que ver la persona que sea el nexo con la empresa o en definitiva es solamente la institución? No, o sea, obviamente también depende las personas, pero también cómo la institución, cómo se va manejando, qué proyectos tiene, cómo quiere enfocar esos proyectos, cómo quiere que la empresa a la que uno va se interese y en qué medida puede aportar dentro de la estructura que uno va teniendo. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir siempre adaptando, manejando, conversarlo también con estas personas y en ese sentido, por lo menos, con las empresas que hemos podido contar, tanto en Liga Nacional como ahora en Liga Saesa, ha sido una relación muy buena, muy participativa, así que por ese lado nosotros estamos contentos, pero obviamente seguimos buscando opciones. Eduardo, como finalización de campeonato, que esta Liga Saesa, como te decía al comienzo, para mí es exitoso del punto de vista de rendimiento, en algún momento de esta conversación tocaste el tema de la experiencia de los jugadores. Este es un paso adelante para sus jugadores, porque prácticamente todos los jugadores que ustedes tienen, gran parte se va a quedar, uno que otro se irá, pero como experiencia, digamos, de jugar finales en tu primer año de club, es bueno, le da valor a la institución. Sí, por eso no. Como te digo, Osorno tenía algunos jugadores que mucha experiencia en primera división de Liga Nacional y Saesa, finales. Nosotros, si bien tenemos algunos jugadores con esa experiencia, también era un equipo joven, o que en alguna oportunidad cuando tuvieron participación en equipos Saesa no eran de los titulares, entonces quizás por ahí pesó eso, pero nosotros por lo menos con el equipo quedamos súper contentos, felices por el rendimiento, por cómo movilizaron a la gente y a los apoderados que vayan a ver el partido. Había harta gente en el gimnasio, entonces, y no solo en la final, también en la semifinal y en los partidos de la fase regular y hexagonal, siempre la gente acompañó a los viajes. Entonces, son cosas que quizás uno no mide con un resultado deportivo, pero que para nosotros como club sí queda. Y también nos sirve para medirnos en otro aspecto que sirva a un club, que no es solamente el lograr un título, sino que el compromiso de la gente que va a apoyar, el compromiso de los jugadores, y nosotros por lo menos lo vimos de muy buena forma y estamos súper contentos en ese sentido. Eduardo, el tema esto de lo... yo no sé cómo funciona el reglamento que tiene tanto la Liga Saesa como la Liga Nacional, pero por ejemplo, para divisiones inferiores, ¿tienen algún tope de extranjeros, de niños? Porque te comento, porque nosotros le estamos haciendo un seguimiento a un club que me parece que uno, no sé si el preparador físico o el mismo técnico de los Pumas, le está ayudando, que son los criollos de Venezuela. Y ellos, bueno, tienen familia que funcionan con el básquetbol, ellos mismos, los padres, están jugando en este equipo y tienen un historial de juego del básquetbol bastante amplio, más que el chileno promedio. Entonces, no sé si es que será bueno o no sacar a algunos de esos niños y llevarlos a jugar por los Pumas, pensando en que pueden tener un rendimiento superior al promedio que tienen los niños jugando básquetbol acá. O sea, no, en lo que es el tema de extranjeros, la liga esa no lo permite, pero sí permite chicos extranjeros, pero que tengan su residencia definitiva. Entonces, por ese lado, claro, si hay chicos interesados en ir, en participar, obviamente hay que revisar esa documentación que pide la liga, y si se cumple, podrían ser partícipes. Y, por ejemplo, en lo que es Liga Nacional, en segunda división por lo menos, te exigen un jugador extranjero. Eso es por obligación. La única opción para que un jugador no extranjero no pueda jugar es que esté con alguna lesión y con certificado médico. Entonces, por lo menos lo que es niños y para ligas a esa, tiene que tener una residencia definitiva, y esa es la forma para que pueda participar. O sea, es factible, digamos, entonces, que se puedan acercar a usted y comenzar a participar de lo que es el básquetbol aquí con los Pumas, finalistas de la segunda edición de la Liga CESA. No hay problema. Eduardo, te doy las gracias por aceptar nuestro llamado, y seguramente más adelante, cuando ya se tenga todo definido por parte de usted, vamos a recepcionar tu información y vamos a conversar y vamos a ver hacia dónde va la brújula de los Pumas de Puerto Montt en el básquetbol. Primero agradecer siempre el contacto con nosotros para saber cómo está el club. Y no, nosotros por lo menos ahora seguimos trabajando. Ahora se viene Liga de Desarrollo para los menores, la Liga Nacional para los adultos. Estamos con nuestro taller de básquetbol gratuito en la Escuela Arturo Prat, que parte ahora en septiembre, el segundo semestre. Así que esos son los caminos que sigue ahora al corto plazo, y más que nada eso, y motivar a los chicos que quieran ser partícipes, que vayan, pregunten. Nosotros siempre estamos abiertos a recibir a los chicos para que se puedan iniciar en este deporte. Eduardo Binder, el presidente de los Pumas Básquetbol de la ciudad de Puerto Montt, te doy las gracias y que tengas muy buena tarde, Eduardo. Muchas gracias, agradecido del contacto nuevamente, y que tengan una muy buena tarde también. Chau, chau. Chau. Eduardo Binder, entonces, el presidente de los Pumas de Puerto Montt, sacando cuenta alegre. Obviamente todos quieren ganar la final, pero como primer año, como equipo, estar disputando una final siempre va a ser bueno. Rajuñaron la subida de categoría, seguramente el próximo año va a ser aún mejor, y me parece de que ganas tienen, lugares donde ir a buscar lo más importante para mantener un club, que es el dinero, lo tienen relativamente claro. Por lo tanto, lo que le queda a Eduardo es solamente trabajar, y que le dé las fuerzas para seguir trabajando para mantener a este club, porque mantener un club con dirigentes es complicado. Por lo general están poco tiempo los dirigentes en un lugar y se van y se aburren. Las críticas por lo general a las personas que guían estas instituciones son amplias. A muchos no les gusta, a otros les gusta, pero más se hace notar las críticas, y cuando se hace poco se critica bastante más. Y para hoy, día miércoles 21 de agosto del 2019, en el estadio municipal, o en el gimnasio municipal de Calle Lota número 135 de Puerto Montt, el CEP de Puerto Montt versus el CDSC de Puerto Varas. Quinto partido, el muerte súbita para este encuentro deportivo de básquetbol de la zona. Ciudades vecinas, Puerto Varas y Puerto Montt. Quinto partido. El que gana se va a la final. El que pierde se queda con la gana. Aquí no hay medalla de bronce, así que el que pierde se va de vacaciones esperando la Liga Nacional. El que gana continúa Continúa la llave final, que es contra el equipo Gasparín, el equipo de las ánimas, que dejó afuera a Valdivia. Y dejar afuera a Valdivia no es menor, así que es un equipo bastante fuerte. A las 20:30 horas entonces comienza el partido. Apertura de puertas del gimnasio es a las 19 horas. Las entradas también se van a comenzar a vender en un poco antes, según entiendo, 18 horas. Entiendo que se van a estar vendiendo las entradas ahí mismo en el gimnasio. El valor de las entradas son 5.000 pesos, los niños 2.000. Así que el que quiera ir a disfrutar de un buen básquetbol, seguramente va a estar allí disfrutando lo hermoso que es este deporte. Ojalá que sea a estadio lleno. Ojalá que vaya mucha gente, tanto de Puerto Varas como de Puerto Montt, y podamos disfrutar de una final de finales como es la que se espera. Hay mucha tela que cortar con respecto al fútbol nacional. Hay harta cosa que se está dando por enterado a corto plazo. Brian Ravelo viene a la Universidad de Concepción a tratar de sacarlo de los últimos puestos. Colo Colo tiene que jugar contra Palestino, pero todavía está en duda si se juega en el Estadio Imperial de la Cisterna. Todo se va manejando. Hoy día es miércoles, ya mañana se tiene que definir dónde se van a jugar estos partidos. La Católica juega con la Universidad de Chile, ese partido es el partido de la fecha. Todos los ojos van a estar puestos ahí. Las apuestas ya comenzaron a surgir en la oficina, en la calle. Y vamos a ver, en definitiva, qué es lo que presenta la Universidad de Chile, porque la Universidad Católica tiene todo listo y claro cuáles van a ser sus jugadores. Su rendimiento es óptimo, van primero, le sacaron 10 puntos al segundo, que es Colo-Colo. La semana pasada Calera, podríamos decir que tuvo un traspié al empatar con Universidad de Chile, pero ese partido lo tendría que haber ganado. Si a la Universidad de Chile le va mal con la Católica, no sé lo que piensa hacer la dirigencia de la Universidad de Chile, seguir buscando un nuevo técnico, van a seguir con Caputo. Lazarte ya dijo de que le habían ofrecido el equipo por 4 meses hasta diciembre y después vemos. Obviamente no hay entrenadores serios de primera categoría que acepten un trato así, digamos, no. Por 4 meses mejor se quedan donde están, no hay seguridad. Y lo que dijo también el fantasista, el choro del puerto, David Pizarro, un mensaje, no sé si es que será tan así, pero cuando te habla un experimentado y te dice que Caputo está o es negro o es blanco, o se llena de halago por salvar a la Universidad de Chile, o se quema y se hunde junto con el buque. Una determinación que al parecer ya la tomó Caputo con sus conferencias de prensa y sus diálogos que tiene con los periodistas y la prensa, que él se quiere quedar como director técnico de este equipo. Salió de la selección chilena de un campeonato, clasificó a una selección de división inferior a un campeonato mundial y lo llevó donde todos quieren ir, a un mundial, y él se sale de ese proyecto y recala en la Universidad de Chile. Seña que tiene mucha intención de quedarse. Y siendo las 14 horas con 59 minutos, damos por finalizado el programa Onda Deportiva. Esperemos que mañana comentemos un gran triunfo del CEP de Puerto Montt. Que tengan muy buena tarde y nos escuchamos el día de mañana. Este sábado 24 de agosto, haz tu jugada maestra con Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos en todos nuestros concesionarios a nivel nacional y suma a tu negocio un modelo 2020 a precio 2019. También aprovecha nuestros bonos especiales hasta 5 millones, carrocerías desde 990 mil masiva y otros beneficios durante el evento. ¿Qué esperas para hacer tu jugada? Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa fue presentado por Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Sago Puerto Montt, FM 96.5, contigo para siempre. Restaurante El Círculo, de la Sociedad Gastronómica Rodríguez. Comida tradicional, mariscos, curantos, empanadas, carnes para su familia y empresa. Salón de eventos, Rodríguez 1527, fono 642-21-1787, Osorno. ¡Atención, amigos comerciantes! Carnicerías Doña Carne llega a Osorno con la pica más rica para sus compras al por mayor. Dese una vueltecita por Patricio Lynch 1892 y sáquele el jugo a su platita en Doña Carne, la vecina más rica de Osorno. Se lo recomiendo yo, que coma al por mayor. ¡Éale! Doña Carne, su vecina más rica. Amigos comerciantes, los esperamos en Osorno. Patricio Lynch, 1892. ¡Éale!